minuto de noticias. Reiteramos información que ya está publicada en lineanoticias.com.ar. Un joven perdió la vida en accidente de tránsito esta madrugada. Ocurrió alrededor de las 3:40 aproximadamente. Se trata del joven Matías Sebastián Álvarez, de entre 21 y 25 años aproximadamente, quien se trasladaba en una moto Yamaha 125 y, por razones que se desconocen, impactó contra un camión estacionado en La Pampa y del Valle. Esto es en inmediaciones de la escuela de la ENET, ¿no? De la industrial, de la Escuela Industrial de Olavarría. Obviamente se están esperando resultados de peritajes y demás para al menos tratar de determinar los motivos de este accidente. Está trabajando policía científica al respecto. Nos decían cronistas que estuvieron en el lugar que no hay indicios de frenada y un fuerte charco de sangre en el lugar. Realmente las imágenes son impactantes. Ampliaremos esta información dentro de las posibilidades o dentro de nuestras posibilidades en el transcurso de esta mañana en nuestro En Línea a través de la 90. Decíamos hoy temprano, cuando dábamos los títulos, es que ayer, a través de la Dirección de Defensa Civil de Olavarría, se elaboraron una serie de recomendaciones de cómo manejarnos, cómo actuar ante una alerta meteorológico, de estos que emite el Servicio Meteorológico Nacional, que son alertas que a veces son efectivos y a veces no. Pero al menos lo que dicen los estudiosos del clima, este verano va a ser un verano con muchos alertas meteorológicos y con muchas tormentas fuertes. De hecho, Marcelo Pettes ha estado en alguna que otra reunión en donde le han anticipado esto. Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿todo bien? Todo bien, sí. Bueno, decía, estuviste en alguna reunión, en alguna oportunidad, no hace mucho tiempo, en donde te anticipaban esto, las tormentas fuertes que vamos a tener este verano 2010, ¿no? Sí, la gente, digamos, especializada en el estudio del clima, más precisamente personal del Servicio Meteorológico, en una reunión provincial de Defensa Civil, advirtieron que iba a ser un verano con muchas tormentas. Tormenta fuerte, la clásica tormenta de verano, que se llama. Sí. Y de hecho, bueno, se viene dando porque estamos teniendo una o dos tormentas por semana que felizmente a la barriga no nos ha tocado todavía, pero bueno, estamos viendo que está haciendo muchos desastres en alguna otra localidad de vecina o no tanto, pero los alertas se emiten y bueno, y evidentemente no sé si es por una cuestión del terreno de la barriga o qué, que nos están pasando por arriba las tormentas y no nos están trayendo consecuencias, felizmente. Sí, gracias a Dios, ¿no? Que esto es así. Pero de todas maneras, hay que estar preparado fundamentalmente para cuando, bueno, a través de los medios o a través del acceso a Internet, para el Servicio Meteorológico Nacional, hay una solapa que dice alerta meteorológico, ¿no? Leer bien qué características tiene la tormenta que se prevé que afecte a una región, en el caso de Olavarría, y que diga zona centro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exacto, eso es importante porque el Servicio Meteorológico en su página continuamente está emitiendo alertas para todo el país, pero hay que ver bien la zona. Nosotros estamos dentro de lo que es la zona centro de la provincia de Buenos Aires. Recién estaba, o hace un rato comentábamos sobre esta serie de recomendaciones que saca Defensa Civil en cómo manejarse ante una tormenta de este tipo, ¿no? Estas tormentas de verano que muchas tenemos, al menos en la provincia de Buenos Aires, en estos tiempos. Y algunas, decíamos, y algunas parecen hasta básicas, pero que en el momento en que uno las ve todas juntas, estas recomendaciones, dice, bueno, son cosas que uno tiene que tener en mente para saber cómo manejarse fundamentalmente ante una situación de esta. ¿Por qué no nos contás cuáles son las recomendaciones que dan ustedes? Claro, la idea de las recomendaciones es empezar a hacer una campaña de difusión a título preventivo para que la gente sepa cómo manejarse, porque lógicamente en medio de un temporal o de una tormenta fuerte, bueno, ahí solamente con el clima no se puede hacer nada preventivo más que medidas por parte de los ciudadanos, ¿no? Una vez que la tormenta llega, hay que esperar las consecuencias, que generalmente siempre afectan a los sectores más humildes, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hablamos de vientos fuertes, Entonces, bueno, la idea es esa, que la comunidad esté informada y que sepa lo que tiene que hacer y en caso de tener alguna necesidad, a dónde poder acudir, ¿no? Sin duda. Contanos, Marcelo, las recomendaciones que elaboraron. Las recomendaciones, bueno, por ejemplo, de que en la calle no queden elementos que puedan obstruir las bocas de tormenta o la normal circulación del agua, como puede ser muchas veces cuando hay obra en construcción, una pila de arena o algo así que no permite el libre escurrimiento. Uh-huh. No arrojar los residuos en la vía pública, eso más allá de una recomendación de por una tormenta se tiene que hacer siempre, ¿no? Uh-huh. Y retirar los residuos en los horarios indicados. Cada vecino sabe en qué horario y qué día pasa la recolección. Uh-huh. Porque eso, ante una lluvia fuerte, esas bolsas de residuos pueden salir flotando y también taponar una boca de tormenta y generar un problema en algún sector. Uh-huh. Después, una buena medida preventiva para evitar cuando hay... Este tipo de tormentas se caracterizan por tener abundante caída de agua, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual hay veces que todas las estructuras no están preparadas, no solo me refiero a lo que es calles y sistemas de escurrimiento, sino en la propia vivienda, como puede ser la limpieza de las canaletas. Uh-huh. Algo que no es habitual que se realice y nos damos cuenta de que están tapadas en el momento que llueve, ¿no? Claro. Entonces, bueno, aprovechar los días lindos para subir al techo, mirar, y si la gente no puede subir, solicitar a alguien, un vecino o alguien que tenga buena agilidad para subir al techo, mirar y hacer ese trabajito que es simplemente retirar hojas, todo lo que ha quedado del otoño o del invierno, y que eso no llegue a generar un problema en el momento de una lluvia fuerte. Uh-huh. Ya después, durante la tormenta, bueno, lo que se recomienda es suspender todas aquellas actividades que sean que no sean imponderables, digamos, como puede ser desplazamientos hacia una quinta o hacia una pileta, sobre todo cuando lo hacemos a pie o bicicleta o moto. El caso de los automovilistas, que en medio de una tormenta que circulen con mayor precaución, porque hay que tener en cuenta que la calzada se pone resbaladiza y el riesgo de accidente aumenta, ¿no? Y otra de las recomendaciones que estoy recordando ahora es, por ejemplo, cuando nos sorprende una tormenta de granizo. Uh-huh. Si vamos en un vehículo, bueno, no desesperarnos, ¿no? Es decir, es muy común ver automovilistas que salen a toda velocidad en busca de un refugio y en ese trayecto que recorren a toda velocidad pueden llegar a sufrir un accidente o causar un accidente a un tercero, ¿no? Uh-huh. Para el tema del viento, algo importante, no dejar elementos sueltos en balcones y terrazas. Uh-huh. Ese elemento puede llegar a ser desplazado por el viento y lastimar a otra persona. Y después, para el caso de cada vez que tenemos una tormenta fuerte, lógicamente hay caída de árboles, caída de cable, y es muy común que se corte la energía eléctrica. Uh-huh. En ese caso, tener siempre luces de emergencia o velas, pilas para la radio. Esto es algo que ya casi nadie lo usa, ¿no? La vieja radio a pilas, pero uh-huh. todos los dispositivos igual tienen su espacio para colocar pilas y bueno, tener un par de pilas a mano, porque va a ser el medio de comunicación a través de aquellas radios que cuenten con energía eléctrica propia, como es un grupo generador. Va a ser el único medio de comunicación para ir difundiendo lo que está pasando y qué es lo que tiene que hacer la población. Tal cual. Ojalá que todo el mundo tenga en cuenta estas recomendaciones. Algunas parecen básicas, ¿no? Pero cuando empieza a levantarse el viento fuerte, y empiezan a caer las gotas grandes generalmente de estas tormentas, nos agarra la desesperación por hacer todo eso. Sí, sí, sí. ¿No? Es como una reacción instintiva, ¿no? O correr al tendedero a retirar la ropa, que bueno, el tendedero generalmente es de alambre muchas veces. Ese alambre es un conductor eléctrico y bueno, puede llegar a conducir electricidad a través de un cable que cayó sobre el cordel. Sí, sí. O bien puede llegar a ser a través de una descarga eléctrica de un rayo, por ejemplo. Entonces, sí, sí. Sí, sí. Es preferible dejar la ropa que se moje y la retiramos después, ¿no? Tal cual. Marcelo, te agradezco mucho, ¿eh? Bueno, muy bien, Jorge. Muchas gracias a vos. Un abrazo grande. Adiós. El director de Defensa Civil de Olavarría, Marcelo Fabián Pettets, que, bueno, dando estas recomendaciones, insistimos, hasta parecen por ahí simples, comunes, básicas, pero tenerlas en cuenta de vez en cuando, máxime si, como dicen los climatólogos, vamos a tener tormentas de estas características en el transcurso de este verano.